estar y no encontrarte, no escuchar tu voz. Ya tu vanidad, te necesito, amor, aquí conmigo. Tú eres mi vida, mi alegría. Vuelve pronto, por favor, necesito tu calor. Vuelve, amor, vuelve aquí conmigo. Ya tu vanidad, te necesito, amor, aquí conmigo. Tú eres mi vida, mi alegría. Vuelve pronto, por favor, necesito tu calor. Vuelve, amor, vuelve aquí conmigo.